Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido en esta semana que no nos hemos escuchado? Espero que bien, espero que estén tranquilos, ¿verdad? Pues tratando de hacer cada vez nuevas cosas, de sorprenderse, de conocer nuevas cosas. Bueno, pues te comento, este programa lo dejo hoy grabado porque no puedo asistir a la cabina de la radio, así que no podré tampoco atender llamadas. Porque está grabado, pero de todas maneras aquí estamos al pie del cañón con este programa grabado con mucho, mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. La boca del dinosaurio. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? El pato y la señora pata y todos los paticos que salen a nadar. ¡Arriba, perezoso, vamos a nadar! Yo tengo mucho sueño, no quiero ir a nadar. ¡No, no, no! ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? El burro y la señora burra y solito burrito que van a trabajar. Arriba, perezoso, ven a trabajar. Yo tengo mucho sueño, no quiero trabajar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? Tu amigo, tu amigo, tu amigo el relojillo. Con esta campanilla te vas a despertar. La la la la la la la la la la la la. Pues ya no tengo sueño, me voy a levantar. Sí, sí, sí. Bueno, pues te comento la curiosidad que me encontré hoy. ¿Sabías tú que esto de los gatos, que esto que les da la capacidad de orientarse cuando no hay luz, no está en sus ojos? ¿Sabías? No, está en sus bigotes. Con esto, de esta manera se orientan los gatos a través de sus bigotes. ¿Tú sabías eso? Y bueno, también encontré otras curiosidades ahí de los gatos. Si tienes gato o has observado los gatos, te has dado cuenta de algunas veces que de pronto se echan unas carreras como locos de aquí para allá, de para allá. Bueno, pues esto es gracias a su instinto cazador que se activa, sobre todo en la noche, ¿verdad? O se ponen así cuando ven, cuando pasan algún tiempo sin verte y de pronto te ven, también les dan unas ganas enormes de correr y se ponen a correr como locos, ¿verdad? Pero también sabes que les gusta mucho las cajas de cartón. ¿Sabes tú por qué se meten allí? Bueno, porque también tienen ellos un instinto que los hace buscar espacios así cerraditos que les permitan esconderse sin ser vistos. Sobre todo, bueno, para acechar a sus presas, eso es lo que hacen. Así que, bueno, si se encuentran por ahí una caja de cartón con un agujerito donde meterse, eso es lo que hacen. Aunque no vayan a cazar nada, pero así los lleva su instinto. Y también, bueno, ellos entierran sus heces. ¿Sabías? ¿Los has observado? Sus excrementos. Eso es para no dar pistas a sus depredadores y que sepan dónde están ellos. ¿Cómo ves? Bueno, estos gatos hacen unas cosas a veces que parecen extrañas, pero ya sí vemos, lo vemos con estos ojos de, sabemos que, bueno, pues ya no son tan extrañas, los hacen por algo que ellos creen, ¿verdad? También se frotan con los humanos. ¿Has visto cómo cuando nos acercamos se frotan contra nosotros, se frotan? Bueno, esto es para que, como se alegra de verte, también, entonces te marca, de esa manera te marca como algo de su propiedad. Así pone su olor en ti, en tu ropa y eso ya, eso para él lo haces de tu propiedad. Lo hace de su propiedad. ¿Cómo ves? También ¿has visto que cómo amasan las mantas, los cojines, al perro o a ti? Así hacen a veces, ¿no? Como si estuvieran amasando. Bueno, porque cuando eran chiquitos, los gatos, pues ese amasamiento lo hacen con las mamas de la mamá gata para que así la leche salga más fácilmente. Y bueno, pues está asociado con una conducta de afecto. Y entonces también por eso, cuando te ven y quieren mostrarte también este cariño, entonces también te amasan o amasan al perro, amasan un cojín cuando está por allí. ¿Eso también lo has visto? Bueno, pues son algunas de las curiosidades que me encontré sobre los gatos. Hay muchísimas más, pero si tú quieres saber sobre ellos, pues ponte a preguntar, ponte a investigar, sobre todo obsérvalos. Y esas cosas que de pronto dices, ay, este gato es un poco extraño, ¿por qué hace eso? Bueno, pues pregúntate y vete a algún libro o vete ahí al internet o a alguien o pregúntale a alguien si sabe por qué los gatos hacen esas cosas aparentemente extrañas. ¿Te parece? Quisiera ser miu miu, vivir en el placer, mirar siempre la luna sin nada más que hacer. I wanna be Mew Mew, jugando con mi cola, puliendo mis garritas. Nueve vidas tendría. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow tengo que trabajar. Mil cuentos que pagar y dejar de soñar. Las travesuras de Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Seguramente escuchaste estos sonidos, esas cosas que está haciendo Osauri. Y seguramente, estoy segurísima, que imaginaste algo. ¿Qué fue lo que imaginaste? Como te decía, pues está grabado nuestro programa, así que pues no vamos a poder atender tu llamada, pero estoy segura que imaginaste algo y que puedes saberlo. Y al rato que veamos qué es lo que está haciendo Sauri, qué travesura está haciendo, ya podrás saber si lo que tú imaginaste es eso lo que está haciendo Sauri. No piense que soy chismosa, no, para nada. Pero yo les aseguro que es cierto, calienta duro y le alborota la sed. Esta agüita que yo vendo está tan dulce y tan fresca que hasta el alma le refresca. Si no me cree, pruébela usted. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. bueno, pues vámonos con nuestro trabalenguas del día de hoy para ejercitarnos. Una cosa importante es que tenemos que hacer ejercicio todos los días, es importante. ¿Todos los días? Van a decir, sí, todos los días, porque todos los días comemos, ¿verdad? Todos los días dormimos, todos los días nuestro cuerpo requiere algo, necesita y también necesita moverse. Así que bueno, pues hay que ejercitarse. Yo sé que todos los niños y las niñas corren, saltan, trepan y hacen miles de cosas para ejercitarte, pero si no lo haces, sobre todo en esta época en la que, bueno, pues estamos un poquito de tiempo más guardados, pues hay que ejercitarse, hay que saltar la cuerda, hay que correr, aunque sea un ratito dentro de casa, algo, al rodar por allí, lo que sea, hacer ejercicio para que nuestro cuerpo se desintoxique y se oxigene y esté, pero bien alerta, ¿verdad? Y no nos enfermemos. Y bueno, pues en esta cosa de la ejercitación, pues también vamos a ejercitarnos con nuestra lengua, ¿sale? Y también los pequeños músculos que tenemos, ¿verdad? En nuestro cuerpo hay que ejercitarlos. En este caso, para hacer el trabalenguas, para decir el trabalenguas, bueno, pues los músculos de la boca son los que vamos a ejercitar. Así que ya sabemos, con la lengua hacemos muchísimas veces. Eso es. Decimos e-u-e-u-e-u-e-u-e-u muchísimas veces también para que los músculos de nuestra boca estén pero bien, bien aceitaditos y podemos hacer eso, vibrar los labios, sacar la lengua muchas veces, moverla hacia un lado, hacia el otro, así, perfectísimo, para poder estar listos para nuestro trabalenguas que dice, el gato hace un garabato gariboleado. ¿Qué tal? ¿Está muy complicado? No, ¿verdad? Despacito, ya sabemos, y después cada vez más rápido. El gato hace un garabato gariboleado. El gato hace un garabato gariboleado. El gato hace un garabato gariboleado. El gato hace un garabato gariboleado. Y así, así, así, así. Y lo repites muchas veces hasta que lo domines. Y bueno, como hoy no nos podemos escuchar porque no estamos presentes en la cabina, pero bueno, de todas maneras, si la semana próxima no los quieres compartir, está muy bien. Y si no, compártelo con alguien que tú quieras por allí. Seguía, sacudía, sacudía día. Fui al mercado a comprar frutilla y una hormiguita se subió a mi rodilla y yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía día. Fui al mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi hombrito y yo lo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita no se iba. Sacudía, sacudía, día. Fui al mercado a comprar pomelo y una hormiguita se subió a mi pelo y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita ahí seguía. Sacudía, ay, sacudía. Comprar papas fritas y una hormiguita se subió a mi colita y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita no se iba. Sacudía, sacudía, día. Ahí fui al mercado a comprar pescado y una hormiguita se subió a mi mano y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. Y fui al mercado a comprar de todo y una hormiguita se subió a mi codo y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. cuando volví de aquel mercado, todas las hormigas me acompañaron. Y yo sacudía, sacudía, sacudía, y las hormiguitas se divertían. Sacudía, sacudía, día, sacudía. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Del juego que te voy a hablar el día de hoy y que tenemos por supuesto allá en el Centro Social Ayuc es una lotería. Sí, seguramente tú has jugado alguno de estos juegos o no. Estas loterías que son juegos de mesa y que, bueno, pues hay de muchas, muchas loterías. Hay de frutas, de figuras, de números, de personajes, de muchas cosas. Y bueno, son juegos pues para entretenernos, ¿verdad? Sobre todo para poner mucha atención y recordar que tenemos nosotros para jugar. Bueno, pues este juego, lo sabes, se juega con tarjetones. Este juego, esta lotería que tengo, tiene 8 tableros, 8 tarjetones, que cada tarjetón pues tiene 16 figuras diferentes, que son con las que vamos a jugar, y se juega con 54 tarjetas que alguien va a tirar, ¿verdad? Y lo pueden jugar de entre una persona y 8. O también yo lo que he visto es que hasta a veces el tablero lo comparten, los tarjetones lo comparten entre 2 personas, así es que podría ser hasta 16. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues esta lotería que te digo, que te comparto, es la lotería, pero es la lotería en Mije. ¿Qué te crees? En Mije, ¿qué tal? Sí, tenemos allá varias loterías en Mije que puedes, bueno, ir a preguntar y jugarlas. ¿Sabes la manera en cómo se juega? Muchos lo sé que sí, pero para los que no saben, les voy a contar. Bueno, los tarjetones se reparten uno a cada persona, o uno por 2 personas, o 2 por 1 persona. También puede ser, digo, si somos muy duchos y podemos controlar 2 tarjetones también. Se reparten esos tarjetones, se reparten unas fichas, unas semillas, algo que tú vas a usar para poner en cada figura. En cada figura, ¿cuáles figuras? Bueno, pues te decía, hay otras 54 tarjetas más pequeñas que alguien se va a hacer cargo de ellas. Las va a tomar, las va a barajear y las va a ir mostrando a los jugadores que tienen los tarjetones, ¿verdad? Los va a ir mostrando diciendo el nombre de la figura que se encuentra en esa tarjeta pequeña. Entonces, tú escuchas la figura, ves la figura, buscas en tus tarjetones. Si tienes esa figura, pones sobre ella una ficha o una semilla para saber que ya esa la vas llenando. Y así con todas las tarjetas pequeñas las van mostrando y nosotros vamos llenando nuestros tarjetones. Y una vez que terminemos de llenar todos los tarjetones, tenemos que decir ¡lotería! Y el primero que llene esos tarjetones y que diga lotería es el que gana el juego. Pero bueno, también los demás van a ir ganando el juego, porque bueno, pues todos tenemos todas las figuras que están en las tarjetas pequeñas, ¿verdad? A mí, yo digo, a mí no me gusta mucho esto de ganar y perder, por eso yo digo que todos ganan, ¿verdad? Solamente, pues, uno terminará primero y otros después, pero todos ganan. Bueno, pero te decía, lo interesante de esta lotería es que se mije. Entonces, bueno, pues, quien echa las tarjetas pequeñas, por supuesto que tiene que hablar, saber hablar mije, para poder decir el nombre. Y bueno, yo pensaba como en tres niveles para jugar, ¿no? Si, sobre todo si no sabemos hablar mije. El primero, que escuchas el nombre, ¿no? Pero tú a lo mejor te vas solamente por la figura, ¿verdad? Y por la figura, bueno, vas sabiendo qué figuras tienes y vas llenándolas en tu tarjeta. El segundo nivel, pues escuchas el nombre y ves la figura, o sea, ya estás escuchando la palabra en mije, perfecto, ¿no? El tercer nivel, solamente escuchas el nombre, ya no te fijas en la figura, ¿verdad? Y pones la ficha o la semilla en la figura que tú tienes. Y bueno, yo decía, pues esos tres niveles pueden ser, o sea, ya no te enseñan la figura, solamente te dicen el nombre en el tercer nivel. Y así, pues podrás ir aprendiendo mije poco a poco, ¿verdad? Palabras que tenemos aquí, 54 palabras, ¿no? Que están en estos tarjetones, en esta lotería. Bueno, pues esta lotería la tenemos allá en el Centro Social Ayuc. Y bueno, pues te decía, se puede jugar entre más de una persona. Así que si tú quieres invitar a alguien, a tu familia, a tus amigos, si quieres ir allá al Centro Social Ayuc, más conocido como El Proyecto, puedes ir a la ludoteca, pedir este juego. Te prestamos una mesa ahí mismo y puedes jugar ahí mismo. Y te vas a pasar un rato divertido. Ya verás que sí. Ojalá puedas asistir. Te esperamos. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, pues llegó el maestro de mije, justamente. Mira, está muy feliz porque hoy les estoy presentando la lotería en mije, está revisando y le está dando su visto bueno, ¿eh? Dice que está muy, muy bien. Bueno, pues hay que poner atención a ver qué palabra nos va a enseñar hoy el maestro. ¿Cómo se dice en mije? ¿Sopilote? Kuzhushpuj. Buetz. Шек. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues ahí está. Si tú sabes cómo se dice sopilote en mije, bueno, pues tenlo presente. Hoy no vamos a estar en vivo en el programa. Está grabado, pero la próxima semana nos lo puedes decir, por supuesto. Pepito, hoy cuando despertó, salió de su nidito con mucha ilusión. Pepito, ya eres grande, le dijo su papá, por fin llegó la hora, te enseñaré a volar. Y agita las alitas, ¿cómo? Volar, volar, volar. y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Y al fin podrás volar, volar, volar, volar. El pájaro Pepito en la rama se posó, rodeado de pichones con mucha ilusión. Pepito ahora es grande, igual que su papá. Por fin llegó la hora de enseñar a volar. Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Para poder volar, volar, volar, volar. Y agita las alitas. ¿Cómo? El cuento de hoy es... Querido Marciano, de Marta Riva Palacio Obón. Alicia sabía que algo andaba muy mal. Esa noche desaparecieron todos los grillos del departamento. Y eso solo significaba una cosa: ¡mala suerte! Su abuelita le había explicado que es bueno tener grillos en casa porque, además de que les gusta cantar, son de buena suerte. En especial si vives en el cuarto piso y no tienes elevador. ¿Se imaginan lo alto que debe brincar un grillo para poder llegar hasta ahí? Alicia sabía que los grillos que estaban en su casa eran muy especiales y que ella era la niña más afortunada del mundo porque Jorge y Margarita, sus papás, la querían mucho. Bueno, eso pensaba, hasta que desaparecieron los grillos del departamento y sus papás empezaron a sonreír todo el tiempo. No era una sonrisa como cuando vas al parque y tomas helado, no. Era una sonrisa como de que estás pensando hacer una travesura. Aunque no le dijera nada, Alicia sabía que sus papás le estaban ocultando algo. No era divertido. 2 semanas después de que dejó de haber grillos en el departamento, sus papás finalmente le revelaron qué estaba pasando. ¡Vas a tener un hermanito!, le dijo Margarita sonriendo emocionada. ¿En serio? ¿Era como para sonreír tanto? Alicia pensó que no. Con razón se fueron los grillos. ¡Adiós, buena suerte! ¿Y por qué la miraban así sus papás? ¿Qué querían que dijera? Jorge abrazó a Alicia. Siempre te vamos a querer mucho y ahora vas a tener un hermanito con el que vas a poder jugar, le aseguró. Pero va a estar muy chiquito, respondió Alicia, seria, y sabía lo que decía. Sí, pero va a crecer, dijo su mamá, y todo va a seguir igual. hasta va a ser mejor que ahora. Alicia no estaba tan segura. Ahora no había grillos y un intruso amenazaba con invadir la casa. Sus papás, además, parecían estar esperando que ella sonriera. Alicia estaba confundida. ¿Estaría mal no querer tener un hermanito? ¿Por qué no quería? Y como eres la hermana mayor, vamos a necesitar que nos ayudes a escoger el nombre de tu hermanito. ¿Cómo te gustaría que se llamara?, le preguntó Margarita. Alicia la miró fijamente y tras una pausa dijo sin dudar: ¡Marciano! Los papás de Alicia se miraron sin saber qué decir. Pasaron varios meses y seguía sin haber grillos. La panza de Margarita empezó a crecer y Alicia la miraba sorprendida. Su hermanito estaba ahí dentro. Pero el cuerpo de su mamá no era lo único distinto. Le habían asegurado que todo iba a ser igual, pero no era cierto. Todo era diferente. Antes, Margarita bajaba con ella a jugar al parque cuando tenía un rato libre. Ahora le costaba bajar las escaleras y siempre estaba cansada. No quería patinar y mucho menos echarse unas carreritas con su hija. También su papá estaba más distraído, como cuando se pasó todo el sábado armando la cuna nueva sin oír lo que ella le estaba contando. El marciano se estaba apoderando de todo y ni siquiera había nacido. ¿Qué iba a pasar cuando llegara oficialmente a esta casa? A veces, Alicia quería irse como los grillos. ¿No sería que sus papás habían decidido tener otro bebé porque creían que ella ya era grande? Tal vez si veían que era igual de chiquita que el marciano, lo mandarían de vuelta a su planeta. A veces, Alicia lloraba y hablando como cuando tenía 2 años le pedía a su mamá que la cargara. Pero Margarita le decía que ya no era un bebé. Y no es que no le gustara ser grande, es solo que tenía miedo de que ya no la necesitaran. Meses después, aún no había grillos, pero sí había un marciano, o como lo llamaban todos menos Alicia, Daniel. Saliendo del hospital, Margarita le mostró a Alicia su nuevo hermanito. Era chiquito, arrugado y rojo, no como lo imaginaba, y no es que a Alicia no le gustara verlo. Es solo que se sentía algo extraño. ¿Y cuándo lo regresas?, preguntó viendo a su mamá, ignorando deliberadamente al bebé. Sus papás se miraron desconcertados. Alicia tampoco tenía idea de qué hacer. Ella no quería sentirse enojada con su nuevo hermanito, pero no podía evitarlo. Deseaba que todo fuera como cuando había grillos en el departamento, como cuando sus tías o las amigas de su mamá le sonreían y platicaban con ella. Ahora, todos pasaban a su lado sin verla y corrían a cargar al marciano. Alicia también quería hacerlo, pero le decían que se le iba a caer. Ni siquiera dejaban que lo despertara para jugar con él. ¿No que era ya una niña grande? Tal vez no la querían tanto. Tal vez ahora solo querían al marciano. Y eso enojaba tanto a Alicia que incluso le daban ganas de darle un pellizco a su hermanito. Pero cuando imaginaba que lo hacía, sentía un hueco en la panza y empezaba a llorar. Tal vez no la querían porque era mala. un día, los papás de Alicia se enojaron de verdad. Aprovechando que su mamá estaba en la cocina, Alicia decidió cargar al marciano a escondidas. Nunca pensó que los bebés pesaran tanto. Aterrada, trató de poner al bebé de nuevo en la cuna, pero no pudo. Tambaleándose, se cayó con todo y Daniel, que empezó a llorar muy fuerte. ¡Ay! Tu hermanito está bien, pero pudo haberse lastimado, y tú también, dijo Margarita. Si quieres cargarlo, avísame, agregó su papá. ¡Ya no te quiero!, respondió llorando Alicia y salió corriendo del cuarto. Ahora sabía que las cosas estaban tan mal que ni siquiera todos los grillos del mundo podrían ayudarla. Margarita le habló a su mamá para quejarse de las travesuras de su hija. «Le dice marciano, mamá», dijo Margarita llorando por teléfono. «A tu hermana, tú le decías pulga, ¿recuerdas?», rió la abuela de Alicia. ¿Alguna vez le has dicho que es normal que se sienta enojada?, agregó. Margarita sonrió. Ahora sí sabía qué hacer. Esa noche entró al cuarto de Alicia y se sentó junto a ella. Cuando iba a nacer tu hermana Silvia, decidí que me iba a escapar de la casa. Alicia miró sorprendida a su mamá. ¿Entonces no era la única que se sentía así? ¿Entonces sus papás sí se daban cuenta de lo que le pasaba? Antes de dormir, platicaron muchas cosas sobre marcianos y pulgas. La siguiente vez que Alicia cargó a su hermano, sus papás estaban ahí para ayudarla. Se sentó en el sillón de la sala y su mamá le enseñó cómo sostenerlo. Aunque fue poco tiempo, se sintió orgullosa. Tal vez que las cosas sean diferentes no quiere decir que sean terribles o que tengas mala suerte. Tiempo después, Alicia estaba desayunando mientras Jorge intentaba que Daniel no lanzara la papilla al techo. Inesperadamente, un grillo brincó a la mesa. Señalándolo, Daniel empezó a reír. ¡Hasta se puso rojo! Alicia miró al grillo sorprendida. Era grande y brillante. Definitivamente, era el mejor grillo del mundo. Después de todo, no es tan malo tener un marciano en la familia. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, hasta aquí el cuento de Querido Marciano. Me gusta este cuento, me encanta este cuento porque, bueno, seguramente todos, todas o muchos, muchas, si no somos hijos únicos, ¿verdad? Hemos pasado por esta cosa de cuando va a venir un hermanito, ¿verdad? Y nos vamos a sentir desplazados. Y bueno, pues cada uno reaccionamos de manera diferente, ¿verdad? Desde que el que se ponen dicen chipil y hace berrinches y hace cosas y pareciera que de pronto tenemos otro hijo, otra hija que no era el mismo porque él se transformó, ¿verdad? Y hasta que los que, bueno, pues se ponen tristes solamente, lloran, ¿verdad? O agresivos, bueno, muchísimas cosas. Pero bueno, lo importante es que siempre hay que hacerlos partícipes, ¿verdad? A los hijos mayores, hacerlos partícipes de esta emoción, esta alegría y de la crianza, ¿verdad?, de este nuevo ser que viene, de este hermanito. No quiero decir que se hagan responsables para criarlos, ¿verdad?, que sean los únicos, no, pero que sí nos vayan ayudando, ¿verdad?, poco a poquito, con ellos, ¿verdad?, Ah, pues que a bañarlo, a ver cómo hacen, a ver cómo ven que se les da de comer, hacerlos partícipes para que ellos también lo sientan parte de la familia y no sientan que son esto como marcianos invasores, ¿verdad? Bueno, pues ahí está este cuento. Chiquitito y juguetón, un perrito de verdad. Mi mami dice que el nuevo hermanito desde París se lo van a traer. Qué cosa absurda cuando es más barato comprar, ja, ja, un perrito nacional. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: quedar vestida y alborotada, o quedar vestido y alborotado también, ¿verdad? O quedar vestida y alborotade también, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué significa este refrán? Que a veces decimos, ¿verdad? Se quedó vestida y alborotada, se quedó vestido y alborotado. Bueno, significa que a veces uno se hace ilusiones de algo que nunca va a ocurrir, ¿verdad? O que no ocurrió, uno ya se preparó, hizo las cosas porque pensó y resulta que no ocurre, ¿verdad? Y es allí cuando se utiliza este refrán, se quedó vestido y alborotado, se quedó vestida y alborotada. ¿Lo sabías? Bueno, ya tienes un nuevo refrán, un nuevo proverbio para utilizar en las situaciones correspondientes. Amigos, vamos a aprender cómo es que se mueven las piezas del ajedrez y cómo acomodan. Ya no se hagan bolas. Los ocho peones siempre van al frente en la fila 2 y también en la 7. Y al principio pueden dar si quieren un paso o también un par. Pero nunca un paso atrás. Su captura no es igual, debe ser en diagonal. Y también si comes en diagonal peones, tú los puedes coronar. Si al extremo opuesto logra llegar.

Del libro Vuelo de Voces, de Rodolfo Fonseca, te comparto este poema que él a la vez nos comparte en esta su antología. Nos lo comparte, lo escribió Vinicius de Moraes. Él es de Brasil y que titula La Casa. Era una casa muy alocada. No tenía techo, no tenía nada. Nadie en la casa quedarse quiso, porque la casa no tiene piso. Ninguna hamaca podían colgar. No había paredes en ese hogar. Nadie podía ir a hacer pipí, pues ningún baño tenían allí. Pero estaba hecha con mucho esmero. Calle Los Lobos, número 0. Veamos qué hace la realeza con reyes, condes y baronesas. La baronesa gira la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Pero el marqués golpea los pies, los pies, los pies. El señor conde su cara esconde, su cara, su cara la esconde. Mientras la reina su pelo peina, su pelo, su pelo lo peina. Gira cabeza, cual baronesa, gira cabeza. Golpea los pies, serás marqués, golpea los pies, serás marqués. Tu cara esconde, serás un conde, tu cara esconde, serás un conde. Y si te peinas, ¿qué serás? Si te peinas, ¿un rey o reina? ¿Cómo se dice en mije? ¿Sopilote? Kruspuj. Buets. Shek. ¿Cuál es la respuesta correcta? Shek. Respuesta correcta. Sopilote. Shek. Bueno, ahí está la respuesta de la palabra mije. ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? Bueno, si lo sabías, perfecto. Ponla en tu alcancía de palabras. Si no lo sabías, también perfecto. Ahora ya la sabes, ponla en tu alcancía de palabras, mije. Vas a ver que vamos a hacer algo bien con esas palabras. El libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, en su sección Releer la vida, te comparto esta reflexión que hace Stephen Wissensey en un libro que dice Verdad y mentiras en la literatura. Él nos comenta lo siguiente: los libros aburridos corrompen el cerebro. No podemos sacar nada de los libros que nos aburren. Afectan a la mente. Pienso a menudo que si los estudiantes no estuvieran obligados a terminar libros que no les dicen nada, la educación literaria no les dejaría tan insensibles a la literatura. Y mi pregunta es, ¿cuántos libros te han hecho leer que te han parecido aburridos y que no te gustan? ¿Y cuántos libros sí has leído que te parecen maravillosos y que te encantan y que entonces te dan más y más ganas de leer y leer más y más libros? ¿Qué tal? Escuchando La Boca del Dinosaurio. Mandamos saludos, felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy, que cumplió años en los días que no nos escuchamos, que va a cumplir años en los días que no nos vamos a escuchar, ¿verdad? Y que van a estar, que se la van a pasar muy, muy bien, estoy segura. Pues felicitaciones a todas y todos ellos, a todos ellos, por supuesto. Que la pasen excelente, que reciban muchos regalos de la vida, esos regalos que la vida nos da cada instante, a cada segundo. Solo estate muy listo, muy lista para que los puedas percibir. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. El pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Vamos a ver esto que está. ¡Cuánta agua tirada por aquí! ¡Cuánta salpica! Sí, Osauri. Osauri, ¿por qué tantas huellas aquí de agua hay? Y Mira, ah, ya te vi. Estás jugando. Ah, sí, ya no estás jugando. Sí, ¿verdad? Ya como que ya no. Sí, estabas jugando en los charcos. Mira. Bueno, está bien. Sí, te gusta el agua. Sí. Oh, bueno, por lo menos son en los charcos de la lluvia que nos tiraste, o sí tiraste agua, tú la tiraste, ¿no? ¿Son de la lluvia? Ah, bueno, acuérdate que no tenemos mucha agua, Osauri, y no podemos desperdiciarla así como así. Sí, sé que te gusta mucho jugar con el agua, ¿verdad? No, pues no, ¿cómo me voy a poder enojar? Sí, sé que te encanta, te gusta sentirla, ¿sabes? Cómo te gusta escuchar, ¿verdad? El sonido del agua, te gusta la sensación. Bueno, está bien, pero mira, todas estas huellas que están por aquí, las vamos a limpiar. ¿Me vas a ayudar a limpiarlas? ¡Claro! Mira, pero si fuiste rápido por el trapeador, ándale, así hasta bailando también. Yo también voy a agarrar un trapeador y voy a bailar junto contigo para secar todas estas huellas. Muy bien, Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? La monja Cinta se ha puesto una cinta, se peina, se peina. Quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías. Mas la pobre mona no tiene corona. Tiene una galera de hoja de higuera. Ay, no te rías de sus monerías. Manto de pluma y un collar de espuma. Ay, no te rías de sus monerías. Al verse en la fuente, dice alegremente: qué mona preciosa, parece una rosa. Ay, no te rías de sus monerías. Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. Ay, no te rías de sus monerías. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Ay, no te rías de sus monerías. Su marido mono se sienta en el trono, sus hijas monitas en cuatro sillitas. Ay, no te rías de sus monerías. Pues bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa, La Boca del Dinosaurio, un programa que está hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Hoy no estuvimos en vivo en la cabina por razones personales, pero el próximo lunes si nos escucharemos en vivo, estaremos pendientes de todas las llamadas y todos los mensajes que nos envíen. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y te voy a dejar con una canción que se llama Adivinanzas Emocionales. A veces los adultos no adivinamos lo que los niños sienten cuando hacemos algo, alguna conducta. Y pues tendríamos que adivinar qué hacemos si de pronto nos enojamos, ¿verdad? Y los queremos golpear. ¿Cómo se sienten ellos? ¿O qué hacemos si de pronto les queremos dar un abrazo y nos lo quedamos en deseo y no se los damos, ¿verdad? Ellos se también se emocionan porque también lo sienten, pero los tenemos que realizar, dárselos para que esa emoción estalle también junto con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes. Adivina, adivinanza, adivina lo que siento, si de pronto alguien me valora. Alegría, alegría, alegría, alegría. Adivina, adivinanza, adivina lo que siento, si de pronto alguien no me quiere. La tristeza, la tristeza, la tristeza. Adivina, adivinanza, adivina lo que siento, si de pronto alguien me hace burla. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.